Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Vivir por el Espíritu ha sido el tema que hemos tenido, que hemos conversado, y Pablo se va a llevar a sus auditores ahora, perdón, mayormente a quienes van a recibir esta carta, a darles los últimos consejos, aunque fue fuerte en algunas descripciones que hizo, pero ahora le está dando una pauta muy clara cómo es, se anda como cristiano, cómo se vive como cristiano, cómo se anda en el Espíritu. Y él lo dice prácticamente en Gálatas 5:16. Digo pues, ¿qué es lo que dice? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira que es bueno pensarlo, y la frase, cuando se dice, uno tiene que pensar, ¿qué está pensando Pablo en esto? ¿Qué está queriendo decir? Sí, aquí cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne, ¿por qué dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne? Es algo que es agradable, no podemos negarlo. Tenemos la tendencia al pecado, y teniendo la tendencia al pecado, el pecado nos gusta. Quizás un ejemplo, Pablo justamente lo decía así: el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. El pecado nos resulta agradable, es agradable. El problema es el fruto que produce. Recordemos que el pecado produce muerte, y eso es precisamente lo que el Señor no quiere que ocurra en nuestra vida. Tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza. Luchando solos estamos condenados al fracaso. Tenemos que tener el poder que viene de lo alto, y por eso que debemos andar en el Espíritu. Quizás un ejemplo muy práctico que uno puede tomar es el caso de un niño y un padre. El niño le pide muchas cosas, el padre no le da todo lo que el niño quiere, no le entrega todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque él sabe qué efecto puede producirle en el niño si le entrega alguna de esas cosas que inocentemente él, quizás por su gusto, su deseo, por lo que ve, por lo que le dicen los compañeros, quiere tener, y el padre no se los entrega. Ahora, este andar en el Espíritu significa que uno debe andar en armonía con los ideales espirituales y poner su vida bajo ese alero, para que los deseos estos, que lo llevan a hacer los frutos de la carne, llevarlos la vida de pecado, no estén presentes. Y va a ser una lucha que siempre va a estar en nosotros, una lucha que no la vamos a sacar, y de hecho vamos a conversar algunos detalles más adelante. Para comprender mejor lo que es andar en el Espíritu, creo que es bueno recordar que antes que los cristianos fuesen llamados cristianos, se les conocía como los seguidores de El Camino. Eso lo encontramos cuando Pablo fue a buscar precisamente camino a Damasco, cuando pidió las cartas para ir a buscar a los cristianos. Dice, lo de este camino, no dice los cristianos, dice lo de este camino. Bueno, y el camino es para caminar, para andar por él. Y cuando se nos dice que debemos andar en el Espíritu, significa que nuestra vida debe reflejar que el Espíritu Santo está presente en nosotros y nos está dirigiendo. No hacemos lo que antes hacíamos, o no hacemos lo que el mundo hace. Nosotros somos diferentes, y esa diferencia debe mostrarse. Y creo que eso se muestra en todo sentido, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de reaccionar. En todo sentido debe verse el Espíritu Santo presente en nuestra vida. No sé si has escuchado que tus hijos, en algún momento, las personas dicen, pero si todos lo hacen. Ah, sí. Se encuentra correcto porque todos lo hacen. No necesariamente porque todos lo hacen es correcto, sino que tiene que tener un parámetro, uno tiene que tener una forma de filtrar. Y eso no es fácil, porque te es más fácil hacer lo que todos están haciendo, claro, que llevar la contraria, quizás. Debemos recordar algo más. Debemos recordar que siempre los cristianos fueron minorías en el mundo. No fueron mayoría. Y tampoco los cristianos siempre fueron bien recibidos. No, de ninguna manera. En la historia se ve cómo fueron perseguidos. Fíjate que Pablo, hablando a los de Efesios, les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta es una advertencia muy poderosa, en el sentido de que tenemos que andar como cristianos. Porque también el ejemplo que damos al actuar, al decir cosas, al

para que no hagáis lo que quisierais. Cuando uno recuerda el caso de los discípulos, en una oportunidad mientras pasaban por un lugar y no los quisieron dejar entrar, alguien pidió y dijo, ¿por qué no mandas que caiga fuego del cielo? Ese no era un espíritu cristiano. Bueno, esos fueron los hijos, los hijos del trueno. Y Jesús le dijo, mira, ustedes son realmente hijos del trueno, son terribles. ¿Te acuerdas tú cuando Cristo fue fue tomado? ¿Qué hizo Pedro? No, fuera de huir, antes de huir sacó la espada. ¿Qué andaba haciendo un cristiano con una espada? Bueno, alguien podría decir que en ese tiempo había que defenderse de los posibles ladrones la noche, pero la usó de malamente. Ahí todavía no había, ¿no es cierto?, ese constante andar, estar cerca de Dios. Pero fíjate que el conflicto él lo tenía siempre, lo tuvo siempre. Pero en algún momento ese conflicto se fue acallando y pasó a andar en el Espíritu. Pero antes fue muy fuerte y yo creo que todos nosotros podemos pasar por una experiencia así, que de improviso estamos tan bien y al otro día nos estamos arrepintiendo, bueno, de lo que dijimos, lo que hicimos o cómo actuamos. Ahora, la lucha que Pablo describe no es la lucha de todo ser humano. Aquí se está refiriendo específicamente a la lucha interna que existe en el cristiano. Es el cristiano el que tiene estas luchas. La persona de afuera no se preocupa. Da rienda suelta, podríamos decir así, a sus deseos. El cristiano tiene que abstenerse de muchas cosas, porque tiene que pesar, tiene que discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es. Recordemos que la Biblia nos dice claramente que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Mirando ese punto de vista, interesante, porque de improviso no es, pero para ser cristiano tengo que quitarme de tantas cosas que me agradan, pero abstenerse de ciertas cosas, claro, que son agradables, que dan alegría, felicidad, entre comillas, eso sí. Pero fíjate, lo que Pablo nos advierte acá es la idea de que si tú lo haces, vas a tener un resultado que no es el que tú esperas. Esa es la cuestión, ese es el asunto, es el meollo del problema. Por ejemplo, él dice, mira, acuérdense ustedes que cuando ustedes andan en el concepto de la vida carnal, van a recibir los problemas carnales, van a tener problemas serios, pero andando en el espíritu van a tener gozo, paz, que vamos a conversar más adelante. Entonces hay un resultado, que es el resultado que quiere Pablo que tenga sus hijos, y pero el resultado eso, que aconseja la Biblia en relación cuando a la dices, vida cristiana. Cuando tú dices que andamos en el espíritu vamos a tener gozo y paz, pero debemos recordar que eso no nos va a hacer que nosotros estemos libres de luchas y de conflictos. Claro. Porque debemos recordar que mientras más nos acerquemos a Dios, el enemigo más enfurecido va a estar y va a descargar toda su artillería en contra de nosotros. Claro. Y muchas veces nosotros, el Señor lo permite a fin de que nuestra fe sea fortalecida. Bueno, y vuelves a tener la idea de que hay un resultado positivo y no negativo, porque incluso dice, mira, las personas que hacen tales cosas se no van a heredar el cielo, así que por eso yo quiero que ustedes hereden el cielo. Ahora, debemos tomar en cuenta que tomar una decisión diaria de ponernos al lado del Espíritu contra nuestro lado pecaminoso, eso hace que el Señor está... O mejor dicho, nosotros vamos a estar más cerca del Señor. El Señor siempre ha estado donde mismo, siempre está cercano a nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos. Pero también nos dará una nueva experiencia en el Señor. El Señor nos va a librar de aquellas cosas que a veces son imposibles para nosotros de poder soportar. Hay pruebas que pareciera que son imposibles de soportar y el Señor nos va a dar la victoria en ello. Ahora acá en Gálatas capítulo 5 dice, nos hace una serie de listas de obras de la carne. Cuando Pablo les menciona esto, son personas que en algún momento recibieron a Jesús y anduvieron un camino de vida. Parecer se habían apartado de él, porque incluso cuando Pablo menciona en otra de sus cartas dice, y yo encuentro que hay cosas que ustedes están haciendo que ni los gentiles hacen, dice. O sea, tanto se apartaron. Y en esta lista él coloca algunas de las cosas que no es limitante en todo caso. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, y aquí está la razón, que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo quiero que ustedes lo hereden. Bueno, debemos recordar que aquí, cuando Pablo menciona esto, hay dos listas, una que es positiva y otra que es negativa. La lista positiva está conformada por el fruto del Espíritu y la negativa por las obras de la carne. O sea, comportamientos que deben evitarse, que son las obras de la carne, y virtudes que deben imitarse, que son el fruto del Espíritu. Ahora, el argumento que uno puede poner, dice, no, en realidad yo no tengo estas características, yo vivo una vida piadosa, una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Cuando estamos pensando así y cuando no estamos dependiendo de Dios, estamos entrando en lo que se llamaría las obras de la carne. O sea, así yo es. Lo puedo, yo soy capaz. Y de hecho, hay personas que tienen mucha fuerza de voluntad y en algún momento dicen, yo no hago más esto, y no lo hacen nunca más. Eso fue una obra de la carne. La obra del Espíritu es la que va a sembrar una semilla para vida eterna. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Ahora, cuando hablamos de fruto del Espíritu, podemos decir que la carne hace demandas, pero el Espíritu produce. Mientras que la primera lista respira un aire de autoafirmación ansiosa y autogratificación frenética, la otra habla más de la preocupación por los demás, la serenidad, la resiliencia, la confiabilidad. Una resalta la manipulación humana, la otra, la ayuda y el poder de la gracia divina, reforzando el concepto de que la transformación interior es la fuente de una conducta responsable. Ya estamos de vuelta, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Hay dos ideas que vamos a seguir conversando. Lógicamente vamos a hablar un poquito de lo que se había mencionado, esto del fruto del Espíritu. Y una idea que presenta Pablo, que al final le da tranquilidad a las personas, es que hay una victoria frente a esta situación. Dios ha estado dispuesto para ayudarnos a tener la victoria. Podemos ver un mundo muy difícil, un mundo rodeado de maldad, de pecado, pero aún así, la flor del loto aparece blanca y pura y nace de un fango. Bueno, eso tú seguramente estás hablando del fango del pecado. En cuanto al fruto del Espíritu que nos habla Pablo ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 en adelante, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, aquí nosotros debemos hacer énfasis en que este es el fruto, es el único. No son los frutos del Espíritu, sino que es el fruto del Espíritu. Quien tenga el Espíritu Santo debe manifestar este fruto en su vida, o las características de este fruto. Y las características de este fruto comienza por el amor. Y ¿sabe? Podríamos decir de que el amor, la primera característica, lo que viene a continuación podríamos decir de que es producto también del amor, porque el amor también produce gozo, ¿eh? Produce paz, paciencia, benignidad. Una persona que ama es una persona benigna, una persona que tiene dominio propio, porque no piensa en sí misma, piensa en los demás. Entonces tenemos que considerar esto. Y el que tiene el fruto del Espíritu, además, creo que junto con eso está guardando los mandamientos sin mayor problema. Porque quien tiene el fruto del Espíritu tiene el Espíritu Santo en sí, y lógicamente que teniendo el Espíritu Santo, Cristo mora en él. Bueno, hay varios planteamientos que pueden ayudarnos a entender toda esta lista, maravillosa lista de personas que van en camino al cielo. Y no estamos diciendo que todos tenemos estos frutos así en nuestra vida porque somos capaces de hacerlo, sino porque el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda y nos orienta y nos dice cómo debemos actuar. Pablo tenía un problema muy serio también en este sentido, y él se pone como ejemplo diciendo, mira, yo tengo ese mismo problema de ustedes. Yo las cosas que quiero hacer no las hago, sino las cosas que no quiero hacer esas las hago y me reprendo. Dice, ¿quién me va a quitar de este peso, no es cierto?, que llevo y que luchó siempre con él y siempre lo tuvo presente. Es una lucha constante, y esa lucha nos ayuda a depender Y nosotros hablábamos la semana de lo que hace la luminaria, la luz, ¿no es cierto? Cómo nos ilumina en las noches, cómo los faroles que hay ahora tan, tan sofisticados en realidad nos dan luz. Pero esos tienen que estar conectados a algo para dar luz. Si están conectados a una corriente genuina que les da energía, van a tener luz. Si no, aunque estén conectados a cualquier otra cosa, nunca van a dar luz. Y eso es lo que dice Pablo, estemos conectados a la luz verdadera, a la corriente verdadera, entonces vamos a hacer luces al mundo. Y vamos a tener el fruto del Espíritu. Somos llamados a ser como la luna. El libro de Malaquías nos habla de que Jesús es el sol de justicia. Y nosotros debemos ser el reflejo de la luz de ese sol de justicia. Las personas deben ver la luz de Cristo brillando en nosotros, no porque nosotros tengamos luz propia, nosotros reflejamos la luz de Cristo. Entonces, la verdad que uno mira en una noche estrellada la luna y se ve preciosa, justamente. Pero la luna no tiene luz, no tiene luz propia, es un reflejo de la luz que le da el sol, y es lindo la forma de expresarlo, que tiene una luz que refleja la luz del sol, que es Cristo Jesús actuando en nosotros. Ahora, ¿podemos tener la victoria frente a todas estas situaciones que nos hacen complicar la existencia en realidad? Que hay tantas formas en que nos hace desviarnos del camino correcto. Bueno, ¿qué es lo que dice Pablo ahí desde el 16 en adelante, capítulo 5? Bueno, aquí en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La verdad es que nosotros podemos decir de que es bastante fuerte el deseo de la carne, porque tenemos en nosotros esa tendencia. Entonces tenemos que luchar, y la lucha es cruenta, la lucha es algo serio. Pero Jesús ha dado la victoria, nos ha dado un camino ya expedito para seguirlo a Él. Lógicamente tenemos la concupiscencia, las apetencias del corazón, los deseos de la carne, como lo expresa Romanos, que satisfacemos los deseos de la carne, dice, pero eso significa que estamos aceptando el predominio de las pasiones, los sentimientos y deseos carnales, pero la victoria es que podamos vencer sobre ellos y pedirle al Señor que en realidad nos dé su inteligencia, su espíritu. El hecho de reconocer que estamos mal y que queremos de su espíritu ya es una ventaja, y Dios nos va a ayudar realmente en ese sentido. Y sabes, es interesante lo que dice en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, de eso se trata. Tenemos que llegar a crucificar los deseos de la carne. Como digo, no es fácil. Es una lucha diaria, es una lucha constante. Y esto pasa por la voluntad. Porque recordemos que es mucho más fácil dejarse llevar. Hay quienes dicen, hay que portarse mal para pasarlo bien. Bueno, el cristiano no piensa de esa manera. El cristiano dice que hay que seguir el camino de Cristo para obtener la victoria. Bueno, Pablo está haciendo énfasis en los problemas que tenía Gálatas, la iglesia de Gálatas, en las situaciones que estaba afrontando, y yo creo que son también atingentes a lo que nosotros hoy día podemos estar pasando. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, y él agrega diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos, y aquí viene algo puntual, parece que está pasando allí, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, estas cosas no deberían estar en las relaciones con nuestros pares, con nuestros hermanos. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor lo bendiga. Vivir por el Espíritu implica un andar diario por el camino que el Espíritu dicte. Requiere decisiones diarias que estén de acuerdo con el Espíritu en todos los asuntos y que maten nuestro yo pecaminoso. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.